hace unos años aquí en Barcelona, creo que empecé una de las charlas contando esta historia. Es un relato escrito por Santiago Albarrico, un filósofo y amigo que, por cierto, está este fin de semana también por aquí, y que en un libro que se llama Capitalismo y Nihilismo tiene un prólogo en el que habla de algo que creo que conecta perfectamente con lo que está siendo la realidad de la frontera sur en los últimos tiempos. Santiago, en este prólogo, lo que relata es lo que él llama el naufragio más importante de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, y es un naufragio que tiene lugar en el día de Navidad del año 96 frente a las costas italianas. Inmigrantes que tratan de saltar de una embarcación a otra en medio del temporal acaban muriendo ahogados, casi 300 personas, y el Estado italiano y la Unión Europea lo que hacen es tapar que ha ocurrido el naufragio, tratar de conseguir que el naufragio más importante de Europa después de la Segunda Guerra Mundial no haya ocurrido jamás, porque no aparezca en ningún sitio, ¿no? Lo que cuenta esta historia es que cerca de el lugar donde se produce el naufragio hay un pueblo de pescadores que se llama Portopalo, y los pescadores de Portopalo, en los días, en las semanas, en los meses posteriores al naufragio, cuando salen a faenar, lanzan sus redes y junto a los sargos, junto a los rodaballos, también recogen restos del naufragio y recogen restos de los cadáveres de los inmigrantes ahogados en el naufragio más importante de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Como temen que si el naufragio sale a la luz les van a impedir salir a pescar, y como además el pueblo también depende de la economía turística, deciden, cuando sacan las redes, recoger el pescado y devolver al mar los restos del naufragio. Y así va pasando el tiempo y el naufragio no se conoce. Dice Santiago en esta historia que finalmente hay un heroico pescador de Portopalo, Salvatore Lupo, que decide recoger un pasaporte envuelto en un plástico y entregárselo a un periodista italiano que publicará un libro que se llama El fantasma de Portopalo, en el que se denuncia la existencia de este naufragio, en el que se denuncia a la Unión Europea y al Estado italiano por haberlo ocultado durante mucho tiempo. Y dice Santiago también que en este mundo en el que parece que la moral está invertida, pues el pueblo critica y margina al pescador que finalmente ha contado la verdad de lo que ha pasado, ¿no? Y la conclusión de la historia creo que nos conecta con lo que está pasando en los últimos tiempos, porque lo que nos dice Santiago es que quizás no debemos ser tan duros con los pescadores de Portopalo cuando interpretamos lo que ha sucedido aquí, porque lo que sucede en la frontera sur constantemente tiene que ver con una especie de metáfora sobre lo que es el capitalismo hoy en día, que es una economía que produce cadáveres y una sociedad que los arroja continuamente al mar. Y por tanto, los pescadores de Portopalo también somos nosotros y nosotras, en la medida en que permitimos que 23.000 personas, según los últimos datos, hayan muerto en la frontera sur desde el año 2000. Este carácter estructural de la frontera, esta violencia estructural, creo que nos permite entender que lo que ha pasado en Ceuta con el asesinato de 15 personas por parte de los cuerpos policiales españoles, o lo que ha pasado en Lampedusa hace unos pocos meses, lejos de ser la anomalía, es la normalidad de la frontera. Si lo normal en la frontera, lo decía en un texto hace poquito... Yo no entiendo una cosa. Sí. ¿Lo que hacen es normal o no? ¿Cómo? ¿Es normal lo que hacen estos, ellos? Mira, tiene que dejarte sin lectura ya. Ah, vale, termina. Sí. Lo que tú haces normalía, ahí lo entendió. Sí, sí, estoy entendiendo. Sí. Cuando digo normal, digo que es lo habitual, lo que pasa siempre. Ah, no, vale, vale. No estoy diciendo que lo apoye, sino que sucede siempre. De alguna manera, cuando en los medios de comunicación últimamente sale constantemente la cuestión de Ceuta, de los asesinados en Ceuta, o en su momento cuando salía en primera plana las muertes en Lampedusa, yo creo que también tiene un efecto perverso, que es el de imaginarnos que eso es, que son hechos aislados, que es lo anormal, lo diferente. Y lo que trato de plantear es que los medios de comunicación cada cierto tiempo nos lanzan una portada con muertos en la frontera sur. Pero en realidad eso es el día a día de la frontera sur. Lo normal, como decía en el texto que os iba a leer, la anomalía en la frontera sur sería que hombres y mujeres migrantes la cruzaran de sur a norte con la misma naturalidad con que millones de turistas, militares, diplomáticos, cooperantes y empresarios europeos y españoles la cruzan de norte a sur. La normalidad es que los policías disparen y las personas migrantes mueran. La normalidad es que se hundan las embarcaciones y no reciban socorro. La normalidad son los muros y las alambradas. Si Lampedusa y Ceuta fueran la anomalía, sería imposible contar decenas de miles de cadáveres en la frontera. Hace poquito en Asturias estuvo Mahmoud Traoré, un chico senegalés que acaba de publicar un libro que se llama Partir para contar y que relata su periplo emigrando desde Senegal hasta Sevilla, que es donde vive desde hace unos años. Tardó 3 años y medio en hacer ese recorrido. Él no emigró por Canarias, sino que emigró por el interior de África. Es un ejemplo más de los muchos que se pueden poner de que las migraciones hacia Europa no se generan como nos las venden. Las migraciones hacia Europa, para empezar, son la punta del iceberg de otras migraciones mucho más importantes y mucho más contundentes, que son las migraciones internas en África, pero eso no se ve en los medios, ¿no? Incluso la mayor parte de las migraciones hacia Europa no suelen ser un proceso, digamos, automático en el que la persona migrante decide hoy que va a emigrar y entonces mañana viaja a Europa, sino que suele estar mediado por muchos proyectos de migraciones internas también. Es el caso de Mahmoud, que se va de Senegal con la intención de encontrar trabajo en Côte d'Ivoire, en Costa de Marfil. Y cuando llega a Bamako, en Mali, le avisan de que en Costa de Marfil hay una guerra civil y que no se puede ir para allá. Acaba cruzando el desierto camino de Libia, porque allí le dicen, y además es cierto, que en ese momento hay trabajo para muchos inmigrantes subsaharianos. Pero lo que me interesaba rescatar ahora, porque no me da tiempo a contaros el relato completo de la historia de Mahmoud, que a veces si él viene por Barcelona y la puede contar un día en detalle, es que la historia de Mahmoud demuestra hasta qué punto el espectáculo mediático que se monta en torno a las alambradas de Ceuta y Melilla, cuando se trata de mostrar eso como un momento excepcional, es falso, porque Mahmoud saltó, hizo varios intentos de salto en la bahía de Ceuta y en la bahía de Melilla, en ambas, en el año 2005, hace 9 años. Hace 9 años que saltó las alambradas, hace 9 años que le expulsaron 3 veces, como dicen ahora en caliente, después de haber cruzado la frontera. Hace 9 años que fue llevado, después de esa expulsión en caliente, a una cárcel marroquí para luego ser deportado al desierto de la frontera entre Marruecos y Argelia, sin agua y sin comida, en peligro de muerte para todos los deportados. Hace 9 años que se sabe que por cada migrante que los policías marroquíes se llevaban al desierto cobraban dinero del Estado español. Hace 9 años que cuando saltó las alambradas en Ceuta lo hizo en una especie de movimiento asambleario por el cual las jerarquías que se estaban dando en el campamento previo al salto saltaron por los aires y cientos de migrantes saltaron la valla durante esas fechas y la policía no disparó pelotas de goma, sino que disparó con balas de verdad. Y en 2005 hubo muertos, que me da igual que si eran balas marroquíes o eran balas españolas, porque es lo mismo. Y Mahmoud hace 9 años también saltó las alambradas y a pesar de lo que dicen los medios de comunicación, cuando nos presentan a la primera mujer que ha saltado la valla, hace 9 años Mahmoud saltó la valla con mujeres subsaharianas que también estaban saltando las alambradas de Ceuta. Hace un tiempo leía un libro que os recomiendo un montón, que se llama Una mujer en Berlín, y que en principio diréis que no tiene nada que ver con la política migratoria, y efectivamente no lo tiene. Una mujer en Berlín es el relato escrito por una mujer alemana en el año 45, cuando en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial las tropas de aliadas y el Ejército Rojo ocupan Alemania y esta periodista cuenta su experiencia en plenos bombardeos contra Berlín y en plena llegada de estas tropas, cuando se dice que las mujeres alemanas sufrieron millones de violaciones, y concretamente las mujeres en Berlín, se habla de que 100.000 mujeres fueron violadas en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, especialmente por el Ejército Rojo, pero también por las tropas norteamericanas y por las tropas francesas. Y hay un momento del relato de esta mujer, que es una mujer anónima porque nunca quiso firmar ese libro, en el que cuenta sin ningún victimismo cómo sobrevivían las mujeres alemanas en Berlín en ese momento y cómo en situaciones extremas las mujeres eran capaces de desarrollar estrategias de supervivencia en situaciones límite, no solo para ellas, sino para la gente que dependía de ellas, que convivía con ellas en los barrios bombardeados y ocupados. Y hay un momento de la historia de esta mujer en la que cuenta que después de sufrir violaciones recurrentes por parte de un montón de soldados, en el refugio antiaéreo, en las escaleras del portal, en la casa, finalmente, en un acto de supervivencia, lo que hace es salir a la calle a buscarse un oficial ruso que se la folle, para que a través del monopolio de la agresión sexual por parte de un oficial pueda evitar violencias mayores del conjunto de las tropas que están ocupando Berlín. Y cuando yo leía esta historia, me trasladaba bastante a la frontera sur, porque precisamente las mujeres migrantes, que son minoría en el salto de la frontera sur, aunque es falso, como os acabo de decir, que haya sido ahora el primer salto de una mujer, pero las mujeres migrantes que están en la frontera sur, muchas de ellas, por ejemplo, muchas con las que tenemos contacto en Asturias, que vienen, por ejemplo, de Nigeria, y que normalmente asumen la violencia de redes de trata, de redes de explotación sexual, precisamente por el mismo motivo que la mujer en Berlín salía a buscar a un oficial, porque las redes se convierten en un espacio de protección frente a violencias mayores. Y las violencias mayores son las del Estado marroquí, las del Estado español, las de los policías argelinos, marroquíes y los acuerdos entre los países europeos y los países del norte de África para gestionar las migraciones, ¿no? Y eso me lleva, tanto la historia de estas mujeres como el relato de Mahmoud, a poner en primer lugar en cuestión el discurso que focaliza la cuestión de las migraciones en las mafias, ¿no? El Estado español y los Estados europeos tienen mucho interés en mostrar el carácter mafioso de las redes que tratan de conducir a las personas migrantes hacia Europa. No me puedo detener mucho, pero Mahmoud cuenta muy bien cómo efectivamente se dan jerarquías, poderes, explotación económica en todo ese trayecto, pero cómo es mucho más complejo que resumirlo en forma de mafias. Él mismo habla de experiencias en las que en los campamentos que forman parte de las etapas que acercan a la frontera europea, pues a veces hay funcionamientos que él nombraba como de las sociedades nómadas, en las que los jefes del campamento, del gueto, tienen, digamos, el poder para montar cinco convoys para seguir adelante y cobrar por ellos. Pero cuando montan cinco convoys, con ese dinero ellos tienen que seguir adelante y dejan de ser jefes y se vuelven a convertir en migrantes, ¿no? Ese sistema, que él cita como nómada, está muy alejado del mafioso con el maletín de millones enriqueciéndose con la explotación de los migrantes, ¿no? Y sin embargo, un comandante de vuelo, y ahora empiezo con el asunto de los vuelos de deportación, un comandante con el que pudimos hablar, nos contaba que llevaba vuelos de deportación a diferentes países africanos y que normalmente el inspector de policía que iba en el vuelo solía llevar un maletín, como un maletín esposado a su muñeca. Ese maletín estaba lleno de dinero. Y cuando aterrizaban, por ejemplo, en Lagos, la escala del avión programada era de una hora, pero se solía demorar más porque el inspector bajaba a negociar con las autoridades nigerianas cuánta pasta les iba a dejar por los deportados que iban en ese avión. Y dependiendo de si esos deportados eran efectivamente nigerianos o si había gente de otras nacionalidades que también querían colar en la deportación a Nigeria, pues la negociación se demoraba más y probablemente la pasta que se dejaba del maletín era mayor, ¿no? Eso quizás sí que sea un comportamiento mafioso. Igual que es un comportamiento mafioso el cobrar cómo hace el Estado marroquí cobrar del Estado español en función de los migrantes que son detenidos, que son abandonados en el desierto, a riesgo de perder la vida, ¿no? Entonces el discurso de las mafias, por un lado, lo que trata es de jugar con esta figura del migrante que o bien es víctima, pobres migrantes que desesperados, o bien son delincuentes, ¿no? Forman parte de las mafias en este caso. Y por otra parte, juega a desenfocar el propio papel mafioso del gobierno español y de los gobiernos europeos. Hay un libro que acaba de salir de Claire Rodier, bueno, salió en el 2013, que se llama El negocio de la xenofobia, que habla precisamente de cómo se construyen falsos problemas o se magnifican determinados problemas en la frontera simplemente para generar espacios de negocio para grandes empresas de la seguridad que se lucran desde que se montó el sistema de vigilancia, el SIVE, en 2002 del Estado español, hasta recientemente que están hablando de utilizar aviones no tripulados, drones, para controlar la frontera, ¿no? Durante estos años, el volumen de negocio en torno al control de la frontera ha sido verdaderamente espectacular. Entonces, y entrando ya en el verdadero contenido de la política migratoria del Estado español, si pensamos en lo que es la política migratoria exterior, vamos a decir, por simplificar, eso, lo que sucede en la frontera exterior y lo que sucede más allá de la frontera territorial del Estado español, por un lado hay ciertamente una política, vamos a decir, genuinamente migratoria, que tiene que ver con el control de los flujos migratorios, ¿vale? Esa política migratoria ejerce la violencia a través de todos estos dispositivos represivos que tienen que ver con las vallas, con las alambradas, con el control en las aguas del océano y del Mediterráneo, con todos los dispositivos cada vez más sofisticados y más tecnológicos para detectar cualquier tipo de movimiento en la frontera, ¿no? Por otra parte, se ponen barreras incluso antes de llegar a la frontera española a través de la política que también conoceréis de externalización de fronteras, es decir, de llegar a acuerdos con los países del norte de África para que se conviertan en gendarmes de Europa y que básicamente las personas migrantes, muchas incluso con perfil de refugiadas, no lleguen a pisar suelo europeo y por tanto no tengan ni siquiera la oportunidad de pedir protección internacional, ¿no? El caso de Libia es un caso paradigmático con Gaddafi, de esa alianza entre el gobierno italiano, la Unión Europea y Libia. Parece ser que con los cambios políticos no se ha modificado demasiado la política migratoria. Recuerdo leer un acuerdo de cooperación migratoria entre Italia y Libia que no solo incluía vehículos para controlar la frontera y armamento para disuadir, sino que también incluía bolsas para cadáveres. Es una parte de un acuerdo de cooperación migratoria. En todo caso, ese control de la frontera, digamos, es lo único que tiene que ver directamente con lo que es política migratoria. Pero la política que se dice migratoria hace muchas cosas más que tienen poco que ver con el control de las fronteras. Uno es, como os decía antes, generar un espacio de negocio bastante brutal para determinadas multinacionales de la seguridad y que reutilizan dispositivos de carácter militar, directamente bélico, para la industria también del control de fronteras y de la seguridad. Otro objetivo de la frontera sur es generar simbólicamente un enemigo externo, el enemigo que viene del sur, también con todas las dosis de islamofobia y de racismo que específicamente afectan no ya al conjunto de las personas migrantes, sino específicamente a los que vienen del sur, ¿no? Esa especial contundencia con la que se trata esa frontera. Ese enemigo exterior, que luego se va a convertir en enemigo interior cuando hablemos de la política migratoria dentro del territorio del Estado. Pero ese enemigo exterior, que se construye con titulares como el del País, de los 30.000 subsaharianos preparan el salto a Europa por Ceuta y Melilla pocos días después de que se asesinase a 15 inmigrantes por parte de los cuerpos policiales, no solo sirve para construir un enemigo simbólico al que quizás culpar de muchas cosas, de las que luego hablaremos, sino que también sirve como justificación para una serie de políticas que tienen más que ver con la geoestrategia, la geopolítica y los intereses neocolonialistas que con las políticas migratorias. Así, el Estado español, sobre todo a partir del año 2006, construyó una, lo que las propias fuentes estatales llamaban una ofensiva diplomática, económica, comercial, también militar, española en África, con la excusa de estar relacionándose con los países africanos por motivo de las cuestiones migratorias. El Plan África, que se aprobó en el año 2006, se aprobó en plena crisis de los cayucos, o eso, así la llamaban los medios de comunicación y el gobierno español, ¿no? 31.000 inmigrantes habían llegado a Canarias a lo largo del año 2006 y se nos presentaba las Islas Canarias como un lugar repleto de inmigrantes, ya no entraba ni uno más, y parece que había una grave crisis demográfica por la llegada de 30.000 inmigrantes a las costas canarias. 9.5 millones de turistas visitaron Canarias en el año 2006. 30.000 inmigrantes era un grave problema demográfico, 9.5 millones de turistas eran todavía demasiado pocos. Era necesario obtener 10 millones al año siguiente y 11 millones al año siguiente. Efectivamente, un movimiento de personas destructor de los ecosistemas canarios, desarticulador de la sociedad canaria, y quizás podríamos decir que estamos en contra de la libre movilidad de las personas en la medida en que no es justificable que 10 millones de personas a la vez vayan de turismo a visitar unas pequeñas islas. Eso sí que es una invasión. En todo caso, al calor del problema de la crisis de los cayucos, se aprueba este Plan África, que se nos dice que es un plan para ayudar a los países de origen y para que los desesperados y desesperadas migrantes no tengan que jugarse la vida en el océano. Vale, luego lees el texto del Plan África y además de plantear una serie de dispositivos policiales y militares que han permitido que la Guardia Civil te la puedas encontrar en el puerto de Dakar o en las costas mauritanas o en Cabo Verde, con sus lanchas y con su asesoramiento sobre cómo tienen que ser los puertos, porque los puertos ya no crecen en función de las necesidades pesqueras, sino que crecen en función del control de fronteras. Pero ya no solo eso, sino que el Plan África decía cosas que tienen tan poco que ver con la política migratoria como, por ejemplo, su séptimo objetivo, casi textual. Defender la seguridad energética de España en el continente africano, especialmente en el Golfo de Guinea, y defender los intereses de las empresas españolas de hidrocarburos en dichos territorios. Poco que ver con la política migratoria, ¿no? Como digo, a través de la excusa de las migraciones se produjo todo un desembarco, obviamente de segundo nivel, porque el Estado español no tiene un gran papel internacional y tampoco tiene un gran papel en el continente africano. Pero sí que hubo un despliegue de intereses que van por los intereses energéticos, petróleo y gas, por ejemplo, en Nigeria, uno de los lugares, y en Guinea Ecuatorial, uno de los lugares de abastecimiento que ahora es más importante para el Estado español. Todo el entramado de intereses pesqueros, esto sí que es muy importante para España, 2/3 de la flota de la Unión Europea en el exterior es española, y si observamos los intereses de España en relación con las migraciones, coinciden sospechosamente con toda la costa africana, desde el robo de los caladeros saharauis hasta Somalia, rodeando todo el continente. Los manteros senegaleses que venden discos en nuestras ciudades, muchos de ellos os pueden contar que eran pescadores en Senegal, que, como decía un anciano del barrio de Ketendar en San Luis, antes nuestros jóvenes salían a pescar y volvían con un pescado que normalmente eran las mujeres las que lo transformaban en la costa para comercializarlo o para consumirlo. Con el paso de los años, decía este anciano, ha sido la catástrofe. En el mar adentro están los barcos extranjeros, que son como grandes ciudades iluminadas de día y de noche. Se llevan todo el pescado, arrastran los suelos marinos, no respetan los momentos para la reproducción del pescado. Y nuestros hijos, que dice este viejo de Ketendar, ni siquiera se quieren cambiar de barrio en San Luis. sea, no tienen ningún deseo de marcharse, pero nuestros hijos no se pueden quedar en la playa mirando el mar y acaban cogiendo el cayuco para llegar a España y probablemente para ser perseguidos por la policía por poner la manta en nuestras calles. Bueno, hay otros intereses que tampoco me voy a detallar ahora, que tienen que ver con el negocio de la compra de terrenos para la especulación alimentaria, para los agrocombustibles y otra serie de intereses que tienen que ver también con los planes de ajuste estructural del FMI, las privatizaciones de servicios públicos y la entrada de las empresas al negocio del abastecimiento de agua, de la energía, etc., ¿no? Pero voy a pasar a la segunda parte de la política migratoria española, que es la política migratoria interior. Porque nos han vendido la moto de que, incluso desde los propios movimientos anticapitalistas, hemos asumido a veces este discurso, que el gobierno español, cuando ha actuado en materia migratoria, lo que ha hecho es tratar de cerrar las fronteras a través de toda esta violencia estructural que supone la frontera exterior, los controles en los aeropuertos, etc. Y sin embargo, las cifras de las migraciones contradicen esta versión de lo que ha sido el contenido de la política migratoria. En el año 2000 había 1 millón de inmigrantes en el Estado español. En el año 2008 había casi 6 veces más, casi 6 millones de personas migrantes. Entonces, si la población migrante se ha multiplicado de una manera tan espectacular, si el Estado español ha sido el principal receptor en términos relativos de población migrante en estos primeros años del siglo XXI, ¿cómo es que ha habido una política de cierre de fronteras? O sea, ¿cómo va? ¿Es que el Estado ha hecho esta política pero ha sido ineficaz? ¿O es que el Estado español está tratando de hacer otra cosa? Esa sería la pregunta que os lanzo, ¿no? En alguno de los textos que hemos escrito, intentamos responder a esta pregunta no solo desde el caso particular del Estado español, sino recogiendo la historia de los movimientos migratorios en el capitalismo, en la Europa capitalista en los últimos tiempos, pero no en los últimos 10 años, sino en el último siglo y medio. Porque también en esta forma de analizar los acontecimientos, que siempre parece que son novedosos, nos olvidamos de generar una memoria histórica que analice los procesos migratorios en todo su despliegue, ¿no? Entonces, ¿cómo va la cosa? Vamos. Bien. Sí. Que estaba pensando si abrir esta ventana histórica o no, porque me obliga a alargarme un poco. No pregunté tampoco si había muchos problemas con el tema del idioma. Yo estoy hablando aquí a toda leche y no sé si hay mucha gente que pueda estar teniendo dificultades para entender. Creo que va bien. Va bien, va bien. Bueno, voy a poner solo 2 ejemplos de muchos que se pueden utilizar a lo largo de la historia europea. Uno es el de la segunda mitad del siglo XIX, la gran emigración irlandesa. Para desactivar comentarios actuales sobre la política migratoria en España, que dicen: España no es de chicle, aquí hay que frenar la invasión, aquí cabemos los que cabemos, y cosas parecidas que hemos escuchado muchas veces, podemos hablar de la disputa que tenía Malthus con Marx. Más o menos Marx lo que hacía era ridiculizar a Malthus a partir de la experiencia de la migración irlandesa, y lo que decía es que frente a las tesis malthusianas, pues que había que entender la demografía en vinculación con los procesos económicos, sociales y políticos con los que se interrelacionaba. Y ponía Marx el ejemplo de Irlanda diciendo: a ver, Irlanda ha muerto 1 millón de personas de hambre. Más de 1 millón de personas se han cruzado el océano y se han ido a América. Cientos de miles de irlandeses y de irlandesas se han ido a currar a las ciudades británicas. Y sin embargo, los 3,5 millones de irlandeses que todavía quedan en la isla, para el proyecto capitalista e imperialista británico en Irlanda, los 3,5 millones de personas todavía son demasiadas. Porque Irlanda lo que tiene que ser es un pasto para el ganado, para alimentar a la población británica, y para eso no hace falta que haya gente. De hecho, molesta que haya gente porque a lo mejor se rebelan. con lo que lo mejor es que haya cuanta menos gente mejor. Y a la inversa, los cientos de miles de irlandeses que estaban llegando a las ciudades británicas eran todavía demasiado pocos, porque el proceso de industrialización británico era tan rápido que estaba succionando a toda la población rural en las migraciones interiores y también estaba succionando a la población irlandesa con salarios miserables en todavía peores condiciones que el proletariado inglés, y el capital estaba ávido de esa fuerza de trabajo abundante y barata, tanto en las ciudades inglesas como al otro lado del océano, en América, en la que también hacían se proponían políticas para gobernar y disciplinar a esa masa de inmigrantes que solo tenían su pellejo que vender por un mísero jornal, pero que como había mucha tierra libre, trabajaban 3 semanas y se iban a currar por su cuenta y desaparecían, ¿no? Y entonces había colonialistas que exigían que se subiese artificialmente el precio de la tierra o que se obligase a los migrantes a trabajar durante más tiempo en la naciente industria, ¿no? Como vemos, el gobierno de las migraciones es más complejo que esto de si se llenan o no se llenan los países de gente, ¿no? Irlanda cada vez más vacía y otros lugares cada vez más llenos, pero exigiendo que viniesen más y más personas a poner su cuerpo para alimentar el crecimiento económico capitalista. Y hay un segundo momento de la historia europea que completa, yo creo, esto que estaba diciendo de Irlanda, que es el momento del fin de la Segunda Guerra Mundial. 1945. Bueno, en los manuales de historia y de economía nos pueden contar el invento de que de la crisis de los años 30, de la Gran Depresión y del crack del 29, se salió gracias a las políticas keynesianas y al New Deal y no sé qué y no sé cuánto más, pero creo que todo el mundo sabemos que de la Gran Depresión y de la crisis de escala mundial de los años 30 se salió con la Segunda Guerra Mundial, y que fue precisamente un proceso de destrucción masiva de capital y de personas, excedente, sobrante, el que permitió abrir un nuevo ciclo de crecimiento y acumulación en Europa, que se vino a llamar los 30 gloriosos, que es el periodo desde el año 45 hasta la nueva crisis que se dice de los años 70, ¿no? El caso es que en el año 45 se había producido un nivel de devastación brutal, millones de personas muertas, infraestructuras destruidas, y paradójicamente esas son las condiciones previas para ese nuevo proceso de acumulación capitalista. El general de Gaulle en Francia, en el año 45, en ese escenario de previsión de un momento de crecimiento económico sostenido y de falta de brazos para sostenerlo, le pide a las mujeres francesas desesperadamente que tengan 11 millones de hermosos bebés. Y las mujeres francesas, como dice María Rosa de la Costa en un texto muy interesante que se llama Mujeres, perlas y flores en la reproducción feminista, pues han decidido que no van a tener esos 11 millones de hermosos bebés porque van a dejar de tener largas proles de niños y de niñas para la fábrica europea, y a través de luchas más o menos explícitamente feministas han desarrollado estrategias de control de la natalidad que hacen que no vaya a ser así. Y por otro lado, aunque así fuera, esos bebés no iban a trabajar en el año 48, ni en el 52, ni en el 57. Y por tanto había que inventarse una fuerza de trabajo barata y servicial que alimentase ese proceso de acumulación. John Berger, en un libro también súper chulo que se llama Un séptimo hombre, y que siempre cito en esta charla sobre la historia de las migraciones, nos habla de esa población inventada en la Europa Occidental, que son los migrantes portugueses del Estado español, italianos, turcos, griegos, y los migrantes de las colonias y excolonias británicas y francesas que afluyen hacia la Europa Occidental para alimentar ese proceso de acumulación. E incluso, por ejemplo, las mujeres argelinas en Francia juegan ese papel que pedía de Gaulle de relanzamiento de las tasas de natalidad para rejuvenecer a la población de la Europa Occidental. Entonces, como vemos, en los diferentes ciclos del capitalismo en Europa encontramos momentos en los que se exige la llegada de población migrante y momentos en los que se produce un proceso de repulsión de la población migrante, como pasó, por ejemplo, en el momento de la Gran Depresión en los años 30, la gente que había llegado a Francia, pues de repente se le pide que se vaya. Y creo que todos estos ejemplos nos permiten comprender muy bien qué es lo que ha pasado con el Estado español en los últimos años. Porque dicen los datos que en el año 94, inicio del periodo de auge económico de España, había 12 millones de personas asalariadas. Y 13 o 14 años después, en el 2007, antes del inicio de la crisis, había 20 millones de personas asalariadas. O sea, el Estado español, en su crecimiento de su burbuja especulativa y todos los adjetivos que le podamos dar al momento de crecimiento, efectivamente tiene un carácter especulativo, pero también supone la incorporación a la relación capitalista genuina, que es la relación salarial, la incorporación de 8 millones de personas de golpe en 13 años, más la economía sumergida. Esa incorporación masiva de gente que en general se incorporó al trabajo asalariado en condiciones precarias tuvo dos momentos. Un primer momento, que es el de los años 90, segunda mitad de los años 90, en el que son sobre todo las mujeres autóctonas las que, en un proceso también con sus contradicciones, que tiene que ver con luchas feministas de conquista de autonomía a través del salario, pero que tiene que ver también con la incorporación de las mujeres en mucho peores condiciones que los hombres al mercado de trabajo, y que tiene que ver también con las sobreexplotación de las mujeres en la medida en que siguen manteniendo todo sobre sus hombros, todo el trabajo de cuidados, además de trabajar fuera. Pero ese proceso hace que en la segunda mitad de los años 90 crezca en millones de personas el número de personas vinculadas a las relaciones salariales en el Estado español. Y a partir del año 2000, el proceso ya no es solo de las mujeres autóctonas que se incorporan al trabajo asalariado, ya no es solo también que han bajado poquito a poco las tasas de paro, porque en el año 94 eran del 24% y fueron bajando, pero poquito a poco, no bajaron espectacularmente, pues bajaron poco a poco. Y a partir del año 2000 es la llegada masiva, vamos a decir, de población migrante que se incorpora al sector de la construcción, que se multiplica en muy poco tiempo, que se incorporan al trabajo agrícola bajo plástico, que se incorporan al sector de la hostelería y el turismo, y las mujeres migrantes, sobre todo, se incorporan al trabajo de cuidados en la medida en que ese trabajo, ese sector, se está expandiendo por dos motivos. Uno, por tres motivos. Uno, porque las mujeres autóctonas se incorporaban al trabajo asalariado. Dos, porque la población española estaba en un proceso de envejecimiento por el cual cada vez hay más personas dependientes. Y tres, que hay que decirlo también, porque cuando las mujeres autóctonas entraron en el mercado de trabajo de una manera más amplia, no hubo un reparto social de los cuidados, es decir, los hombres nos seguimos desentendiendo del espacio de los cuidados y, por tanto, hubo que externalizarlo contratando a mujeres migrantes en unas condiciones deplorables habitualmente, tanto de salario como de condiciones de trabajo, como de inseguridad de un empleo que podían perder en cualquier momento, ¿no? Bueno, pues dicho esto, como ubicar el papel de las migraciones en el Estado español en estos años, me parece que es más fácil entonces entender cuál es el verdadero contenido de la política migratoria española. El contenido de la política migratoria española no es impedir que entrasen personas migrantes a España. El verdadero contenido de la política migratoria era garantizar que esas personas iban a cumplir su papel de fuerza de trabajo miserable y explotada en este tipo de economía y en este tipo de crecimiento. Y para garantizar eso, se diseñó un determinado tipo de política migratoria, que podremos, si tuviese una pizarra, pero no la hay, sería más fácil de señalar, pero quiero que lo podemos entender en dos partes. Por un lado, la más grande, digamos, la que afecta a más gente, es la todo el sistema, digamos, de permisos de permisos administrativos y de renovación de permisos de residencia y de trabajo. Hay todo un sofisticado sistema que lleva a las personas migrantes a hacer un recorrido que en algunos textos hemos llamado de eternización de su desarraigo, de que nunca están seguras de poder estar aquí. Eso se ha hecho, pues si pensamos en una persona que entra clandestina, en el mejor de los casos, pasa 3 años aquí, sin papeles, hasta que, todavía no voy a entrar en las cuestiones más represivas, vamos a hablar solo de la parte administrativa, pasa 3 años aquí y consigue un primer permiso de residencia, la tarjeta inicial, por 1 año de duración, ¿no? Me estoy centrando en un momento especial, pero yo creo que está justificado que me centre en él, porque en los 8 primeros años del siglo XXI la población migrante en el Estado español se multiplicó por 6, pasando de 1 millón de personas a 6 millones. Y de hecho, en el mundo, durante este periodo, en términos relativos, fue el momento en el que más población, o sea, España fue el receptor mayor de población migrante de todo el mundo. En términos absolutos fue el segundo, después de Estados Unidos, y en términos relativos fue el primero. Entonces, yo estoy haciendo referencias históricas que me están sirviendo para mi argumentación, pero no soy exhaustivo. Yo no puedo estar hablando hoy de todas las migraciones del Estado español en el siglo XX. Al hacer una crítica a la política migratoria del Estado español, me tengo que referir a este periodo histórico porque es el momento en que se implementa de una manera sistemática este gobierno de las migraciones. Es a que en la actualidad, digamos, hay un conglomerado administrativo que obliga, como decía hace un momento, a las personas migrantes a pasar por un torturante camino de permisos administrativos que les lleva a eternizar su desarraigo, de manera que una persona que entra clandestina se pasa al menos 3 años sin papeles y en el mejor de los casos consigue su tarjeta inicial 3 años después, siempre que presente un contrato de trabajo de 1 año de duración, sabéis, etcétera. Y después de la tarjeta inicial de 1 año, tiene que renovar por 2 años más, y luego por 2 años más, y en el mejor de los casos, 8 años y pico después, accederá a la tarjeta de larga duración. Ese recorrido está marcado por la necesidad de tener un contrato de trabajo y de cotizar una serie de tiempo a la seguridad social para poder pasar a la siguiente etapa, ¿no? Esto sería una parte de la política migratoria. Y luego hay otra parte que es la primera línea represiva, que tiene que ver con el sistema o con el engranaje de las redadas racistas, los centros de internamiento de extranjeros y las deportaciones. Hay una escena de Las uvas de la ira, una película y una novela de John Steinbeck, en la que los migrantes de un campamento que han construido sus propias chabolas para sobrevivir y que son nómadas también en busca de un trabajo en las granjas de California, ven cómo llega un vehículo con un contratista y con el sheriff de la zona. Este vehículo llega al centro del campamento. Todos los migrantes, que son migrantes internos, y son yanquis, y son blancos, y son guapos en la película, porque es Henry Fonda, todos esos migrantes acuden a escuchar qué les va a decir el contratista, que les dice que es 50 millas más allá hay una granja que les quiere para que recojan la fruta. Y hay uno de los migrantes que se revela y le dice, pero ¿dónde está tu ficha de contratista? ¿Dónde está tu identificación? ¿Cuánto vamos a ganar? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Cuánto tiempo vamos a trabajar? Y entonces el contratista le dice que es un agitador y que se calle. Y el tipo insiste, y entonces el contratista acaba mirando para el sheriff, que está en el vehículo, y el sheriff dice, ¿es verdad este tipo? ¿Es el que estaba la semana pasada en el parking del pueblo cuando desaparecieron varios coches? Eres un ladrón. Sube al coche. Estás detenido. Y, bueno, en la película continúa, no os voy a contar más, y os recomiendo la novela. Pero a lo que voy es que en ese momento concreto, la gestión de los migrantes internos en California se hacía en un vehículo en el que iban el sheriff con el contratista. Cuando los mecanismos económicos eran insuficientes, el sheriff sacaba la pistola y metía al migrante en la cárcel. Bueno, en el Estado español parece que por un lado estaba la política económica y laboral que afectaba a la población migrante y a la población autóctona y al crecimiento de la burbuja inmobiliaria y demás. Y por otro lado estaba la política migratoria del Ministerio de Interior, represiva, no sé qué, tal, tal, tal. Lo que proponemos en la mirada de las migraciones es que volvamos a meter al sheriff y al contratista en el mismo coche. Porque iban en el mismo coche. Porque las redadas racistas, o sea, que haya más de 4 millones de identificaciones a las personas migrantes al año. 4 millones de identificaciones al año. Que esas redadas racistas que suponen la detención de personas que no tienen los papeles acaben una parte de ellas en los centros de internamiento de extranjeros, cárceles racistas, peores que las cárceles, en las que permanecen hasta 60 días en condiciones de vida completamente atroces, y que una parte, a su vez, de la gente que pasa por los centros de internamiento acabe siendo deportada, ese sistema, lejos de ser un sistema de control de los flujos migratorios, se convirtió en una amenaza, en un sistema ejemplarizante que lo que trataba era de generar miedo, inseguridad, vulnerabilidad, no solo para las personas que no tenían papeles y podían acabar deportadas, sino para las millones de personas que tenían una tarjeta temporal y que podían caer en la clandestinidad sobrevenida y finalmente sufrir una redada racista, ser metidos en un centro de internamiento y ser deportados. Esa es la tesis principal de nuestro análisis de la política migratoria. Si en la punta del iceberg hay 10, 12 o 15 mil deportaciones al año, esas deportaciones no cambian nada la realidad demográfica y sociológica de las migraciones en el Estado. Hoy salía en los datos del padrón que decía que la población migrante ha disminuido en 500.000 personas en el último año. Y mientras han deportado a 10.000 en vuelos de deportación, ¿no? ¿Qué sentido en términos de flujos migratorios tiene eso? Ninguno. Es una cuestión, evidentemente, de gobierno de las poblaciones a través del disciplinamiento, del miedo y de la inseguridad. Hay una parte que es la que voy a tratar el viernes, que es la de los vuelos de deportación. Como llevo hablando ya bastante rato y veo que había gente que también quería contar cosas, lo voy a dejar aquí como entre paréntesis el tema de los vuelos, por si sale en el debate, y os paso la palabra para que podamos conversar y ver en qué cosas queréis que insistamos y debatamos, y vemos luego la cuestión de los vuelos si nos da tiempo, ¿vale? Ahí están las palabras clave. Familia y diálogo. Bueno, pues vamos a escuchar a Eduardo y con esto vamos a ir concluyendo ya la charla. Bueno, lo primero, me alegro mucho que haya suscitado tanto debate y tantas intervenciones este acto. Obviamente yo no voy a contestar y dar respuestas en plan a lo que se ha salido, sino que voy a hacer algunos comentarios al hilo de las cosas que habéis contado. Difícil porque también se han tocado como muchas cosas muy variadas y me cuesta un poco y me disculpo ya de antemano porque probablemente no dialogaré con todas las intervenciones que se han dado porque me resulta imposible, pero sí que he ido apuntando cosas. La primera, que es más concreta y que ayuda también a completar el mapa que trataba de presentar antes respecto a cómo es concretamente la producción de vulnerabilidad de la política migratoria española con sus dispositivos concretos. Me parece que el chico, no sé su nombre, que antes intervenía contando su propia experiencia cuando le habían intentado deportar, a pesar de que lleva aquí no sé cuánto tiempo y que tiene la tarjeta de larga duración. Ibrahim. La experiencia de contra Ibrahim me recuerda una cosa que creo que es interesante ver cómo en la medida en que se modifican algunas variables de la realidad migratoria, a medida también que pasa el tiempo de este proceso de llegada de migrantes al Estado español, el Estado también, digamos que ajusta o modifica sus formas de producir vulnerabilidad. Antes os decía, eso es una pena no tener un esquema, que las redadas, los TIES y las deportaciones eran un mecanismo ejemplarizante que sobre todo afectaba a las personas que tenían, bueno, a las personas que no tienen papeles y a las personas que tienen un permiso de residencia temporal. Cuando nosotros empezamos a estudiar este asunto y sacamos algunos textos en torno al año 2009, me parece, veíamos que había, quizás, lo digo de memoria, ¿no?, pero probablemente como un porcentaje muy elevado de la población migrante que tenía una tarjeta de residencia temporal. Me parece que los datos eran del 56% de las tarjetas eran de carácter temporal. Hace un año que publicamos otro texto en relación con esto, la temporalidad se había reducido a la mitad. Ya no eran el 56%, sino que eran el 28%. Casi por una inercia estadística de que en la medida en que los flujos migratorios se han ralentizado y en la medida que las personas migrantes que están aquí llevan más tiempo, a pesar de las trampas del propio sistema, estadísticamente poco a poco una parte más grande de la gente va logrando llegar a los estadios superiores, ¿no?, y a la tarjeta de larga duración. Si miramos la estadística hoy, pues de nuevo se ha reducido más todavía la temporalidad y debe andar en los últimos datos de 2013 por el 23 o el 24%. Y el 77% de las tarjetas son de larga duración. Bueno, estrategia del Estado para establecer nuevas herramientas de generar precariedad e inseguridad. Vale, si hasta el momento las tarjetas de larga duración eran ya un lugar más seguro, el Estado español instaura o acelera o intensifica lo que llama las deportaciones cualificadas. Deportaciones a personas que tienen antecedentes penales o una cosa que se han inventado que se llama antecedentes judiciales y policiales, que no sabemos lo que es, porque son categorías ajurídicas en un supuesto Estado de Derecho, ¿no? Y entonces de repente nos encontramos con que en el vuelo de deportación del 7 de marzo a Nigeria expulsan a un chico nigeriano que lleva 23 años en el Estado, porque ha tenido un antecedente penal por no sé qué movida, ¿no? Entonces, de repente, la posibilidad de la clandestinidad sobrevenida ya no es solo para las personas que tienen una tarjeta temporal, sino que es para cualquiera que entra dentro de esa casuística, además, modificada, porque cada vez que dicen lo que es una cualificada, digamos que cambian la definición. A veces es una cosa o a veces es otra, ¿no? Y finalmente eso, si tienes algún incidente exclusivamente policial con una cuestión de extranjería, eso a veces también te lo cuentan como antecedente para abrirte una deportación cualificada, ¿no? Entonces, eso es una manera de, en la medida en que la temporalidad se reduce y por tanto la vulnerabilidad en ese sentido también se reduce, volver a abrirla de otro modo. Abrirla de forma que se promueve esa división entre migrantes integrados, migrantes sumisos, migrantes adaptados y por el otro lado migrantes delincuentes, migrantes rebeldes, migrantes que son deportables porque son un mal para nuestra sociedad, ¿no? Esa es la justificación del discurso de las deportaciones cualificadas y esa separación entre buenos y malos, integrados y rebeldes. Una segunda cosa, al hilo de lo que iba saliendo, aunque no se ha hablado específicamente de esto, pero creo que sí que es importante, es que en nuestra experiencia en Asturias, también en la generación de redes de apoyo mutuo entre gente migrante y gente autóctona, algo que nos ha parecido muy interesante de explorar ha sido el contrato de integración de Rajoy, pero a la inversa. Es decir, el pensar también que no hay ninguna voluntad desde acá de hacer un esfuerzo por conocer y comprender las culturas y las historias y la historia de luchas también de las personas migrantes con las que convivimos en sus lugares de origen, ¿no? Y concretamente con la migración africana, en la medida en que África es un mundo desconocido para Europa, salvo para explotarlo, ¿no? Ha sido interesante el tejer comunidad a partir de... Antes estaba escuchando a una intervención que me parece que era un chico de Guinea-Bissau y me acordaba de las actividades que se han hecho en torno a la lucha anticolonial hicimos en Oviedo, en torno a la lucha anticolonial en Guinea-Bissau, a la figura de Amílcar Cabral, como también se hizo de otra serie de luchas anticoloniales en el continente africano, rescatar las luchas de las comunidades de origen para compartirlas desde aquí también, como mecanismo también desactivador de otro tipo de políticas, normalmente más institucionales, que consisten en lo que Frank Fanon llamaba la exotización de las culturas subalternas, que es, vamos a hacer jornadas multiculturales o jornadas, sí, cualquier institución local en la última década ha tenido que montar un montón de jornadas interculturales en las que seguro que había un concierto de yembes, seguro que había unas cocinas del mundo y seguro que había también unos vestidos y, vamos a decir, disfraces exóticos de diferentes partes del mundo, ¿no? No estoy tratando de ridiculizar en sí mismo el concierto de yembes, sino que estoy tratando de expresar cómo se hacían con apoyo institucional espacios interculturales en los que la cultura de las comunidades migrantes era, como dice Frank Fanon, una suma de anécdotas en vez de una estructura. La cultura colonialista era una cultura que tenía una estructura y tenía un dinamismo. La cultura colonizada no desaparecía, sino que se convertía en una suma de anécdotas, se cosificaba. Pues de la misma manera se cosifican aquí las culturas de origen de las poblaciones migrantes y además se monta la jornada intercultural, que es una suma de anécdotas, dos plazas más acá que un centro de internamiento de extranjero donde las personas de esa misma nacionalidad están encerradas para ser deportadas, y eso lo organiza el mismo Estado, ¿no? Entonces también como que pensar sobre esta contradicción. Y la folclorización, ¿no? O sea, que solamente el único espacio que te dan es el espacio del folclor, que está eso de puta madre, pero no se permite un espacio de politización, ¿no? O no se reconoce al militante como sujeto político, ni siquiera, ¿no? Eso es. Luego, hay otro tema que... pero eso, digamos, exigiría una charla o un espacio de debate específicamente sobre esta cuestión. Cuando aterrizamos ya hacia las formas de acción, yo creo que tampoco se... O sea, tampoco se puede como pedir a espacios como este que aterricen tanto en las estrategias concretas, porque digamos que el compartir la parte digamos más analítica sobre las políticas migratorias ya nos desborda este espacio, ¿no? Entonces lo otro es como una pulsión que tenemos, que necesitamos pensar sobre ella, pero no estoy seguro de si de aquí podemos sacar algo sobre ello. Pero sí que es cierto que cuando nombrabais la cuestión de no sé si alguien dijo lo del discurso como buenista, ¿no? Sí, lo dijisteis vosotras dos, me parece. Lo del discurso onejero, de que tanto daño ha hecho también, ¿no? De intentar pensar las migraciones y mostrarlas como algo que no forma parte de un conflicto social, sino que no pasa nada. Los migrantes y las migrantes vienen aquí a coger los trabajos que los españoles no queremos. Es mentira que haya conflicto, es el Estado, es racista. Nosotros en nuestra práctica política concreta, por ejemplo en los barrios, con el tema con los menores marroquíes, en los centros de menores, en situaciones de mucho conflicto social en el barrio, lo que hemos intentado evitar en primer lugar es negar el conflicto cuando lo hay. O sea, trabajar a partir efectivamente de los conflictos en vez de negarlos y por tanto tener que olvidarnos de ese discurso más onejero. Eso sí, lo del discurso onejero suena bastante peyorativo, ¿no? Nombrarlo así, pero yo creo que también ahí hay un tema muy gordo, ¿no? Que es la cuestión de dónde está el discurso buenista y asistencialista y dónde está la frontera de eso con el apoyo mutuo y la solidaridad, ¿no? A veces la crítica al discurso asistencialista lleva a desentenderse de tejer redes sociales y entonces el discurso puede ser súper radical, pero sin una base que lo sustente, ¿no? Casi siempre pongo el ejemplo porque lo escuché aquí en Barcelona y me resultó súper esclarecedor. En unas jornadas antimilitaristas organizadas en un espacio libertario, que venía un colectivo italiano y con una audiencia con una identidad bastante radical también, decía este chico, llevamos 10 años trabajando con la comunidad rumana que vive en campamentos. La mayor parte de las cosas que hemos hecho en esta década son cosas que probablemente el 90% de los que estáis aquí tildaríais de asistencialistas. Acompañar a los niños y a las niñas a la escuela mientras sus madres o padres no podían hacerlo, dar clases de italiano, limpiar los campamentos, etc. Si no hubiésemos hecho eso durante 10 años, no hubiésemos compartido barricada con los rumanos cuando la policía vino a desalojar los campamentos y les tirábamos bombonas de butano juntas. A veces el discurso que critica bien criticadamente el discurso onejero y buenista olvida que por el medio también hay otras cosas que hay que construir y que si no tejemos comunidad y apoyo mutuo en lo cotidiano es imposible que generar luchas reales y generar relaciones de confianza para poder hacerlo, ¿no? Eso creo que también es importante. Sobre la cuestión de la movilidad y del tema de las causas de la inmigración que también ha salido. Antes, bueno, nombraba así como muy rápidamente esa figura del turismo frente a la inmigración en Canarias, ¿no? Ahora voy a comentar algo en relación con los vuelos de deportación, pero recordaba con tu intervención la cuestión concreta de Somalia, porque además tuve la oportunidad de hablar con un mercenario español en un barco atunero que contaba cómo él había ido a Somalia, le habían dicho que le pagaban 6.000 euros al mes, aunque luego no era verdad, le pagaban menos, y contaba cómo se dedicaba a proteger el barco atunero de los piratas somalíes, ¿no? 800 barcos europeos pescando unas aguas que se han convertido en aguas a disposición de los barcos internacionales. Una vez que cualquier contrapoder del Estado somalí ha sido o del pueblo somalí ha sido desactivado por la intervención imperialista, ¿no? Y contaba con toda la naturalidad, porque era un tipo, yo creo que completamente esquizofrénico, cómo podía echarse a llorar porque un día por la mañana se levantó en alta mar y un trabajador ganés que trabajaba de sol a sol en el barco por 300 euros al mes se había acordado que era su cumpleaños y le había hecho un regalito, entonces el mercenario lloraba por el gesto del chico ganés, y esa misma tarde se podía subir a ametralladora a disparar a cualquier barco que pasase a un kilómetro a la redonda del atunero, ¿no? Y contaba cómo su trabajo consistía en ametrallar a los pequeños barcos somalíes que se querían acercar a abordar al atunero, y que en ocasiones los barcos de Somalia, de los somalíes, se rendían, y entonces lo que había que hacer es abordarles, quitarles el agua, la comida y la gasolina y dejarles morir en alta mar. Eso es lo que se hace en las aguas de Somalia. Y efectivamente el negocio de las aguas de Somalia no es solo el negocio del atún, sino que también es el negocio de los vertidos tóxicos en las aguas profundas del océano que salieron a la superficie con el tsunami del Índico en el 2004, provocando enfermedades, erupciones en la piel y demás a todas las poblaciones de la costa somalí, que supuestamente son los piratas, ¿no? Escenarios, tenemos patios traseros mundiales del capitalismo, pues son las aguas somalíes, igual que son el delta del Níger, no solo como productor de petróleo, sino también como vertedero de un prestige cada año y medio en los últimos 50 años. Esa es más o menos la escala de la devastación en el delta del Níger, que por cierto es una zona bastante cercana, un poco más al sur, que la de las mujeres nigerianas que migran hacia Europa, de las que antes estaba yo hablando, que fundamentalmente salen de Edo State, de Benin City y sus alrededores, ¿no? Pero por eso insistimos muchas veces, yo creo que hoy no lo he nombrado así, en que cuando defendemos hemos detectado en algunos momentos, creo que ahora ya no, pero en algunos momentos desde los movimientos sociales, como una fascinación por la movilidad, una fascinación por las migraciones, una entender las migraciones exclusivamente desde el punto de vista individual del derecho humano a moverse, cuando en realidad la mayor parte de las veces tiene que ver también con un efecto huida, no tanto con un efecto llamada, ¿no? Y cómo muchas veces se olvida desde un discurso, yo creo que bastante eurocéntrico, que la fuga individual estará muy bien, pero que el derecho a la movilidad incluye también otro derecho, que yo creo que tú también estabas nombrando, que es el derecho a la inmovilidad, el derecho a la permanencia. Y que en la medida en que no se garantiza el derecho a la permanencia, quienes migran no están ejerciendo un derecho, sino que están viéndose obligados y obligadas digamos, desarrollar trayectorias vitales para sobrevivir o para apoyar a la familia o a las redes comunitarias de formas que no son libres, sino que están determinadas por unas condiciones sociales, económicas, políticas, etc., ¿no? Entonces reclamar el derecho a la inmovilidad como parte del derecho al movimiento me parece que es algo fundamental. ¿Pero eso implicaría aquí conciencia de la responsabilidad que tenemos como europeos o como países del, entre comillas, primer mundo, de las causas de que todos nuestros residuos que nosotros generamos los llevamos para allí, las tierras que les compramos allí o que les robamos allí, etcétera, etcétera? O sea, eso implica también que nosotros hagamos ese pensamiento de... Claro, claro. Sí, es una interpelación. O sea, es que la migración, finalmente, si la llevamos hasta las últimas consecuencias, es una interpelación radical hacia nuestro modelo de desarrollo y de vida, en una carga de profundidad absoluta, vamos. O sea, y acercándolo a la cuestión de la campaña con el tema de los vuelos de deportación, esto de la movilidad humana y de la devastación ecológica, social, antropológica que supone las acciones occidentales en determinados territorios del mundo, quería comentaros que digamos que dos de los dueños del grupo Globalia, de Air Europa, de la empresa que tiene el monopolio de los vuelos de deportación en el Estado español, que ha firmado un contrato de hasta 24 millones de euros desde marzo de 2013 hasta marzo de 2015, para monopolizar los vuelos especiales de deportación. Los grandes vuelos los realiza Air Europa, los pequeños vuelos probablemente los realiza otra compañía que se llama Swift Air, que es la que hace pequeños vuelos a Marruecos, fundamentalmente. Bueno, pues, digamos, la cabeza visible de este... ¿Este vuelo nosotros, presidente, lo cogieron en Carmo? ¿Cómo? Este vuelo, lo que dices, ¿sí? Nosotros, presidente, lo cogieron en Carmo. A ver, una pregunta. Solamente una pregunta. Sí. Es un poquito de risa, pero... ¿Tú sabes la postura de la Unión Africana sobre la inmigración? Porque yo me paso de esta gente. No sé nada de esto. Entonces, puede ser tú, seguro tú sabrás un poquito de algo sobre esto. Sí, déjame un poco seguir por aquí y voy a llegar al tema del colaboracionismo de los gobiernos africanos. Ah, vale. Sí. Lo que iba a decir es que dos de los dueños de Globalia, del conglomerado empresarial que sostiene los vuelos de deportación, son Hidalgo, Juan José Hidalgo, que es el dueño principal de Air Europa, y Abel Matutes, exministro de Aznar, de Asuntos Exteriores, y dueño de un grupo empresarial vinculado también a los hoteles y al turismo de masas. Dicen que Ibiza es su cortijo, y tanto uno como el otro han desarrollado su emporio empresarial alimentando un modelo turístico a veces de masas o a veces de lujo, sospechosamente también vinculado a rutas que tienen que ver con el turismo sexual, y curiosamente digamos que completan el ciclo este de devastación, de canibalismo turístico, lucrándose a través de este modelo de colonización, de no colonización a través del turismo, completan el ciclo lucrándose con los vuelos de deportación, ¿no? Como digo, el contrato supone el monopolio sobre estos vuelos especiales de deportación. Los testimonios de violencia policial en estos vuelos son bastante brutales. El próximo viernes que se haga la charla entraremos más en detalle sobre esto. Pero en realidad la mayor parte de las cosas que hacen los escoltas en las deportaciones están legitimadas por un protocolo de repatriación que es tan absolutamente bestial que en dos ocasiones dice a los escoltas, les recuerda que tienen que respetar las constantes vitales de los deportados. Cuando nos planteamos el tema de hacer una campaña de boicot a Air Europa, tiene que ver con esto de cómo aterrizar, digamos, la cuestión del análisis de la política migratoria a engranajes de la política migratoria que tienen una mayor debilidad o que pensamos que podemos intervenir socialmente de una manera más efectiva contra ellos, ¿no? En ese sentido, pensamos que los vuelos especiales de deportación son un problema muy difícil de resolver en cuanto a la resistencia directa contra ellos, es decir, que la contundencia del dispositivo es tan potente que es muy difícil resistirse a él. Al contrario, en el caso de los vuelos comerciales, se abre la oportunidad de que las propias personas deportadas se resistan, o de que el pasaje les apoye, o de que incluso pequeños grupos dentro del aeropuerto puedan generar una dinámica de resistencia que apoya a la persona que va a ser deportada. Pero en el caso de los vuelos especiales, una escolta que suele ser el doble del número de deportados y todo un engranaje organizativo hace muy difícil la actuación, ¿no? Por eso pensamos que el eslabón más débil es precisamente hacer daño a las empresas y a la imagen de las compañías aéreas que están posibilitando estos vuelos. Como digo, sobre los detalles de esta cuestión trataremos el viernes, pero sí que en relación con lo que decías tú, ¿cómo te llamas? Diana. Con esto del desentendimiento, ¿no? Respecto a las cosas que suceden, respecto a los muertos en la frontera sur, o respecto, por ejemplo, a esta gestión de los vuelos de deportación. Cuando te escuchaba, como recordaba también las cosas que hemos ido mirando en relación con estos vuelos, no solo por el carácter por la violencia que supone la deportación de miles de personas a través de estas fórmulas, sino por el carácter tan sofisticado y planificado que exigen, ¿no? O sea, exigen toda una cadena burocrática organizativa tan entrelazada que efectivamente también exigen como un desentendimiento social de que eso sucede e incluso un desentendimiento de las personas que ejecutan tareas que hacen posible que los vuelos se produzcan, ¿no? Hoy venía en el tren leyendo Modernidad y Holocausto de Zygmunt Bauman y cuando hemos estado escribiendo un texto sobre los vuelos recordaba a Hannah Arendt hablando del papel de Eichmann, la figura del burócrata, ¿no?, más puro, que como diría Aznar, teníamos un problema y lo hemos solucionado, ¿no? Y de alguna manera el dispositivo de los vuelos que pasaremos a desmenuzar el viernes tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con, por una parte, esta crisis de la... Hay autores como Pasolini o como Santiago Albarrico, que he citado antes, o como Gunther Anders, que hablan precisamente de esta crisis de la... Esta ausencia, digamos, de una posibilidad moral en nuestra civilización industrial, ¿no? De cómo las consecuencias de nuestros actos están tan alejadas de nuestra práctica concreta y la mediación tecnológica también es tan potente que como que no somos capaces de comprender las propias consecuencias de lo que hacemos, ¿no? Y en relación con esto, pues todo el bombardeo de imágenes mediático no favorece desde luego una percepción más comprometida sobre los hechos sociales. Y yo creo que el ejemplo de los vuelos de deportación es precisamente este, el ejemplo de cómo se genera un mecanismo con una mediación burocrática bestial, con un montón de cadenas necesarias para poder ejecutarlo y que necesita que la sociedad no mire para ello y que necesita unos niveles de complicidad de muchas instituciones muy elevados. Y desde la trinchera más de la política migratoria, nosotros lo que vemos es que en esa cadena compleja de complicidades las empresas de los vuelos son un objetivo a atacar y las embajadas y los consulados de los países de origen también, porque nos hemos encontrado cosas realmente absolutamente escandalosas. Vuelo de deportación a Nigeria y unos días antes testigos que nos dicen que hay ciudadanas de Nigeria que son llevadas por la policía española, esposadas, a la embajada nigeriana para que les firmen un salvoconducto para deportarles. Entonces la imagen es Madrid, coches de policía española con inmigrantes de Nigeria entrando en su propia embajada, esposados por la policía española, para firmarles el documento. O el gobierno senegalés acudiendo al CIE a firmar salvoconductos para que la gente sea deportada, o el gobierno senegalés escenificando el grado de cooperación necesario en los vuelos de deportación, porque cuando llegan a Dakar, la policía española les entrega 50 euros como una especie de limosna a los inmigrantes que salen del avión para que viajen hacia su pueblo, y en el aeropuerto, debajo de la escalera del avión, les está esperando una fila de policías senegaleses que también les entregan 10.000 francos CFA de parte del gobierno senegalés para que perdonen el dispositivo. A gente que seguramente ha sido deportada y ni siquiera les han permitido llevarse su maleta y a lo mejor llevan 14 años en España, ¿no? Y les dan 50 euros a su llegada, ¿no? El nivel de connivencia de los gobiernos de origen es muy elevado. El nivel de connivencia a través de acuerdos de repatriación es el que permite estos vuelos, y en el caso de Nigeria o de Senegal o últimamente de Mali o de Colombia estas complicidades son muy evidentes, pero en el caso de otros estados que supuestamente tienen un discurso diferente, como es el caso ecuatoriano, que tiene una constitución que defiende la libre movilidad y el fin de la extranjería para todo el mundo, pues que no tienen unas prácticas tan escandalosas en cuanto a firma de salvoconductos, pero están permitiendo que haya vuelos de deportación a su país en contradicción radical con lo que dicen los supuestos derechos de sus ciudadanos. Y estoy un poco desbordado. Sí. Sí. Porque me parece que justamente lo que planteas es más o menos, podemos tirarnos un siglo, dos siglos para atrás, y los dispositivos realmente que están operando como encadenamiento, digamos, complicidades, colaboraciones, digamos, por el reparto de los beneficios, no son inéditos, ¿no? Es decir, esto es lo mismo, son los criollos en cualquier parte, digamos, de las regiones que hoy expulsan gente, ¿no? Entonces, no... Me parece que justamente el trabajo en términos de la comprensión de un sistema económico y político que hace posible de nuevo, casi sin innovación, porque justamente hacía pocos días circulaba este parangón, ¿no? entre los trenes y los aviones, ¿no? Bueno, no estamos ante nada nuevo. Lo que hay es una obturación, digamos, de la capacidad de entender lo complejo, ¿verdad? Porque, bueno, más fácil, digamos, con todo el bombardeo de lo que la razón hizo y lo que fue capaz de construir, bueno, irracionalizarnos y perder la capacidad de asociar tantos elementos y entenderlos en su dinamismo, ¿no? Pero por el otro lado, por eso planteaba, o sea, el desafío que hay en la construcción de la subjetividad, porque es que no es nada más así, o sea, no tiene que ver con mecanismos de buenismo, tipo ONG, asistencialismo, bueno, eso ya es muy fácil, es demasiado sencillo ya a estas alturas. Es que realmente los sujetos, las y los individuos que se están produciendo están carenciados de su capacidad de ser interpelados por lo que el otro experimenta, ¿me entiendes? O sea, de eso estamos hablando. Y se lee muy bien en los textos, pero cuando lo vives en la vida cotidiana es escandaloso. Es escandaloso. O sea, el nivel, digamos, de internalización del propio interés como eje, digamos, normativo, digamos, de la acción, del día a día, de lo que se hace, es fuerte. Y por eso el trabajo de la memoria, ¿no? El trabajo de la memoria en la comprensión del sí mismo europeo es fundamental. O sea, no se puede seguir reproduciéndose estas sociedades sobre mito, tras engaño, tras engaño. Es que están reivindicados sobre historias de las que no se quieren enterar, porque es más fácil, ¿no? Es más sencillo. Y entonces, este país, digamos, es estudiado en programas, digamos, sobre memoria en Inglaterra, para traer un ejemplo, como un caso de las operaciones sobre la memoria como amnesia, ¿no? Construcción de amnesia como dispositivo de control de población. Bueno, ya todo eso lo sabemos. Y es a esos niveles a los que estamos desafiados a intervenir si realmente queremos que las relaciones cambien. En las distintas regiones no se olvida, él lo ha dicho. Mi abuelo, su padre, es que no olvidamos. Eso no se borra nunca. Claro, pero es que los que sí olvidan son acá. Bien, pues hasta aquí terminamos. Muchísimas gracias a Eduardo Romero. Muchas gracias por venir. Bien profundizar. quería, antes de terminar, quería, bueno, agradecer pues la organización de este espacio y el debate que se ha dado. Estaba recordando ahora que tenemos aquí los libros para vender de la editorial, pero también quería deciros que los que, bueno, he traído 5, me parece, hay un par de ellos que no son de la editorial Cambalache. Los que son de Cambalache también podéis entrar en la página web, que es localcambalache.org, y están de descarga libre en copyleft. Lo que pasa es que los vendemos para autogestionar las ediciones. Entonces, si queréis apuntaros la página, pues ahí están todos nuestros textos que hemos ido publicando. Y también quería aprovechar para recordar que esta semana es la semana de lucha contra las deportaciones. Yo no tengo aquí delante el programa como para leeroslo, pero sé que hay actividades a lo largo de todos estos días, de jueves a domingo, varias acciones en la calle, la charla del viernes en el Ateneo del Casco Antic, y bueno, pues animaros a participar. No sé si puede dar alguna referencia del lugar donde encontrar las convocatorias. ¿Lo sabemos? Hay una página de Eso es. Y el sábado se vacía y el domingo hay la acción en el. El viernes hay una masa crítica que será como un recorrido de ruta sobre lo que sería un poco la ruta de la deportación, ¿no? Un poco, o sea, no. Bueno, todo lo que hablaba Eduardo, ¿no? De situarlo en todo un entramado de políticas diferentes. Entonces, sería visitar un poco lo que sería pues, la oficina de extranjería, las zonas donde estamos, pues están detectando redadas, bueno, eso, y el CIE al final, en realidad. Luego la idea es que el sábado, si no me equivoco, hay un ALICAT, ¿no? Que es un, bueno, pues, no sé si por aquí lo diríamos, como una gincana de actividades así, donde se tocarían puntos de oficinas de Globalia y de tal, no sé qué tienen preparado, creo que será interesante. Y hay otra acción para el domingo que no sé si alguien. El sábado es, bueno, se queda en Campayón, luego se coge allí y se va al CIE por la tarde. Y el domingo hay otra acción. Y el domingo se ha quedado a las 5 en la estación de Sanz para el tema de la. Este domingo. ¿Podéis repetir el...? ¿Podéis repetir la página? Sí. cerodeportaciones.wordpress.com. Ahí sale todo el programa, hay un panfleto. Ahí está la información. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Ahí la grabamos. No oye, ni un solo insectante porque el trabajo que ustedes hacen es buenísimo. Es súper buen trabajo. No digo solo por lo de ahora, sino por lo que he podido conocer antes. De verdad. Hola, ¿qué tal?